Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hace poco les contaba de mis sentimientos de llevar las voces de nuestros artistas contando de sus cosas desde su pensamiento vivo. El tiempo se encarga de devolvernos lo más profundo y rico de su permanencia en la eternidad. Hoy continúo con dos expresiones muy comprometidas, dos troncos de un mismo árbol crecido en nuestra América, Horacio Guaraní y Aníbal Sampaio. Heraclio Catarín Rodríguez Cereijo, o su nombre artístico, Horacio Guaraní, fue un cantor, compositor y escritor argentino comprometido con las causas populares de su país, uno de los cantores masculinos de folclore más importantes y queridos de la historia en Argentina. Hoy lo traigo en un momento de un reportaje realizado por Emilio del Guercio para su programa Cómo hice del 2009, explicando la razón de su canto y el compromiso social. Cantando desde su disco El Potro de 1972, Si se calla el cantor. Y Aníbal Domingo Sampaio Arrastué, o su nombre artístico, Aníbal Sampaio, poeta, cantante, guitarrista y arpista y compositor uruguayo, emblemático artista, inmenso símbolo, profundo en su interior, que nos explica de sus canciones y también su vínculo con las necesidades de los más humildes, su compromiso político y social. Es un fragmento de un reportaje realizado para la Agencia Radiofónica de Paraná y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Paraná, Entre Ríos, y desde su disco Lo Mejor de Aníbal Sampaio del 2009, El Río no es solo eso. Las canciones siempre tienen un cometido, siempre tienen un destino. Es muy raro que el que compone de verdad haga una canción por hacerla. Siempre, por lo general, tiene un motivo, ya sea un paisaje, un lugar, una persona, una alegría, una pena. Y yo decía, pero si el cantor, que se siente portavoz del pueblo, por lo menos yo me he sentido así, que está apoyado por el pueblo, que el pueblo lo apoya comprando sus discos, sus localidades cuando va a actuar, aplaudiéndolo. Si el pueblo te apoya y creemos, ¿cómo uno vas a decir las cosas que crees que son injustas para el pueblo? Si no lo decís vos, que tenés micrófono, hasta cierta inmunidad por tu nombre, ¿qué crees que diga el obrero, el luchador, el político? Entonces yo tengo que hablar, yo tengo que decirla. Y como tanto me acosaban que no hable más, fue cuando hice Si se calla el cantor, calla Navidad. Las canciones son como las personas. Cuando te señala la estrella, la canción puede ser horrible, pero a la gente le gustó y la va a cantar toda la vida. Y otra, una canción elaborada, hermosa. Y en la estrella no la canta nadie, no le gusta a nadie. Es como las personas. La estrella, algunos dicen Dios, te dice, vos vas a hacer canción. Y vos, y aquel no, y te señala y ahí tenés que jugarte, porque ya no tenés escapatoria. A mí me aprendieron 1000 canciones, no esa. Esa no, otra. Miles, ¿cuántas canciones me aprendí? Tengo ahí la lista de las canciones prohibidas. Que ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. La música, fundamentalmente la música, pero la música y la poesía, es la savia del hombre. Un hombre sin música es medio hombre. La música, la gente cree que la vida es comer, que la vida es tener casa, auto, y es lo que menos importa en la vida de un hombre, lo que importa son los bienes de adentro, después los de afuera. Desgraciadamente, el mundo está tan mal porque ha dejado de lado los verdaderos valores del hombre por los valores materiales. Cree que teniendo plata ya es feliz, ya es rico, ya es sano. El mundo hay que hacerlo de nuevo, hay que cambiarlo. todo, y digo, lamentablemente, el mundo está mal en todas partes porque está edificado sobre bases falsas. Hay que cambiarlo todo. Si se miente, va a producir dinero y viene para él y va a ser otra víctima del sistema. El artista que nunca se miente. Desgraciadamente, está tan mal formada la idea del arte que la gente cree que hace guita, cantar y que le paguen bien. La música es la sangre, la savia de la vida. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Canto y la palabra. De repente ven el ranchito por allá, hay flores en el monte, todo parece muy lindo, ver de lejos. Y la otra cosa es vivir allí. Y a veces no sabe ese turista que viene y mira tan lindo el río, que a veces es un espejo, ¿no es cierto? Copiando nubes, pintando nubes. No ve al pescador, está conversando allí, por eso el pescador le dice, que para que entienda él que no es solamente sacar fotografías del paisaje, muy lindo todo. Hay que ir a esos ranchitos a veces, ahí donde están los niños y la gente todo que habita allí, picado por las vinchucas. Entonces nosotros tenemos ese sida, que es un sida criollo, que es el mal de Chaga. Entonces vayan a ver un poco lo que es eso. Yo pinto en mis canciones eso. Además, a un argüello le han quitado la tierra, no pudo revivir, bueno, tuvo que venirse al río. Y no tienen escuela, los hijos tienen que ir lejos a las escuelas, a veces no tienen escuela, los hijos de los pescadores. Y allí yo describo un poco eso. Pues yo no estoy haciendo panfletismo en mis canciones. Yo lo que estoy diciendo son verdades de la gente que a mí me duele su estar en el, como viven allí. Y que los gobiernos pasan desapercibidos por eso. Y bueno, porque es un matrimonio que vive allí, a las orillas del río. Y de ahí también ellos reman a veces 4 o 5 leguas para ir a una zafra, trabajando los dos, ¿no es cierto? Ese es un poco, abre los ojos amor, igual. Y un poco de poesía, y la poesía digo que también está el amor allí. Está el amor compartido con las necesidades y todo eso. Es una cosa de explicarle a la gente a veces que no sabe ver, o que pasa por un río, qué lindo que es, o un día salen a pasear en las lanchas, los que tienen lanchas, y otra vez el andar mismo por el río, cuando el río está lindo, salir por allí a ver el paisaje. Pero para el pescador a veces está muy lejos, como en Garza Viajera, por ejemplo, pase si gusta compartir necesidades. Un mate amargo puede ser que el hombre que está allí trabajando ahí entre los juncales le acerque al hombre que viene a visitarlo, que pasa por allí. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza, se sostiene doblando el lomo para que otro doblen los bienes, porque esa es la verdad de las cosas. O allá arriba está cumpliendo años el hijo del patrón. Están de fiesta, es grande fiesta, y acá abajo ahí en una cunita que derrama y de todo eso, marcando cesta, la hijita del pescador allí entre los mosquitos, entre toda la cosa. Entonces esas cosas a veces no se ven. Hay que escribirlas para acercárselas a la gente. Y he hecho música. Hay que hacer dulces las canciones, pero al mismo tiempo tienen que tener la agujita allí. Y esa agujita es la de la aguja de la avispa o la aguja de... Esas son cositas que yo tomo muy en cuenta para hacer mis canciones, porque sé que comprendo que las canciones van allí. Las canciones, siempre digo, las coplas son una boleadora. Hay que pulirlas, hay que redondearlas bien para después darle dirección a dónde van, o sea, a dónde quiere usted que vayan sus canciones. ¿Cómo le va a don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan, lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua como el surubí? ¿Por qué me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés? Mi gurise sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, de entre el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua. Disculpe, paisano, tengo que pescar, véngase otro día, vamos a prosear. Y hablé con su amigo, el doctor fiscal, Ancina no me echan también del juncal, Ancina no me echan también del juncal, Ancina no me echan también del juncal. El canto y la palabra.